chapa calada y luego, ay compa, me gusta como bailas rumba. Ya toma la lección, paisa, no aprendes de mambo. Si quieres ser cuadrado no irás a ningún lado. Entonces, mambo, mambo italiano, el mambo, mambo italiano. Ve, José, baila como Giovanni. Chao, quesadilla, solo hay que ser felices con el mambo italiano. Qué gran disco nos ha presentado Javier Ojeda a esta hora de los ponedores, donde la gente vive al revés. Ayer por la tarde saltó la noticia. Algunos lo sabíamos, pero no podíamos decir nada. ¿Lo sabías? Sí, claro. ¿Desde cuándo? Bueno, yo sabía cosas. Pilar García Muñiz, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Me he quedado así, sí, un poco en shock. Yo estoy muy contento. Pero tú eres de la Stasi. Sí, sí. Quizá. Sí, no, bueno, yo del tenía, CNI. Yo tenía mis tus fuentes. Yo tenía mis fuentes. Vaya, vaya. Pero, o sea, lujazo que vas a ser la presentadora, la directora de Mediodía Cope. Bueno, lujazo estar al frente de un equipo estupendo como vamos a tener en Mediodía Cope. Lo va a dirigir el programa Ángel Correas. Vamos a tener una hora más de duración. Bien. Es un reto, sin duda, un reto que afronto pues con muchísima ilusión, con muchas ganas también. Significa cambiar de horario, claro. Algo que que viene muy bien. Fíjate. No nos vamos a engañar porque, bueno, que te voy a contar, Pulpo, que no sepas, ¿no? La noche es muy dura. Es complicado. Y algunos se acostumbran muy bien a, pues al hecho de vivir al revés, pero a mí me ha costado mucho. Sí. Acostumbrarme a los horarios de noche. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te organizabas, Pilar? ¿Cómo comienza tu día? Con mucho sueño. Mucho sueño, arrastrada. Marca de la casa. Yeah. Y llegamos al viernes que ya no podemos más. Me organizo como puedo, porque lo que te digo, no he podido establecer en estos dos años que he estado trabajando. He tenido la fortuna de trabajar junto a Carlos Herrera y con el equipo de Herrera en Cope. No he podido establecer una rutina de sueño. Yeah. Entonces voy durmiendo a trocitos. Cuando el cuerpo me lo pide y no puedo más, me voy echando como siestas. Pero no consigo más dormir más de 3 o 4 horas. Es terrible. No, es que este horario pasa factura. Lo que pasa es que yo los dos primeros años lo pasé francamente mal, Pilar, pero ya luego me fui haciendo con el horario y ahora estoy bien. O sea, que me quedo ahí a puertas del tercero, sí. Que es cuando ya iba a coger el horario. Cachis sí. En la mar. Abandonas el barco en el mejor momento. En el mejor ya. Momento. Es verdad. Oye, qué bello que estuvieras aquí, Pilar, para darte la enhorabuena. Muchísimas gracias, Pulpo. Y yo quería decirte públicamente que tienes una de las voces más maravillosas que nos ha regalado la radio. Oh, qué bonito. Qué bien suena eso. O sea, me encanta, o sea, disfruto mucho escuchándote y entonces es un placer que ahora estés aquí a mi lado. A mí me pasa lo mismo, sabes que soy muy fan, que mi madre es muy, muy fan. Muy ponedora, ¿no? Muy ponedora. Un saludo, antes Alexa saludaba a su madre, que la he escuchado, yo saludo a mi madre, Mari Carmen, que seguro que está ahí, vamos, como una ponedora fiel que es. Entonces debe ser que lo tenemos en los genes, porque puede yo todavía ser. Soy también muy, muy, muy seguidora de Poniendo a las Calles y de todo lo que haces, Pulpo. La lástima es que ahora no os voy a poder escuchar menos, pero como también me he aficionado mucho al podcast y soy muy andarina ahí en mis paseos, seguro que me lo bajo. Bien. Pilar, que te vaya muy bien, que es un lujazo que estés en esta empresa. Gracias. Un besito, cielo. Un besito. Gracias. 5:38, 4:38 de la mañana en las Islas Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en Cope. Gonzalo Zaballa, buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. ¿Hoy con quién vais? ¿Con qué vais? Porque tenéis por delante unas cuantas horas de radio, ¿eh? Sí, tenemos además también varios temas de calado y varios invitados interesantes. En primer lugar, te cuento que va a estar con nosotros Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Ya sabes que allí se está pidiendo el certificado de vacunación o una PCR negativa para entrar en la hostelería. Es una medida además que se plantea en otras comunidades autónomas y vamos a ver cómo está la situación allí, tanto con este tema como con el tema de la vacunación, porque Feijóo ha dicho que si tuvieran dosis suficientes ya estarían todos los gallegos vacunados. Por lo pronto, hoy se van a vacunar a 17.000 jóvenes de 16 a 19 años allí, así que bueno, una buena noticia porque lo importante es seguir avanzando. Es verdad, muy bien, muy bien. Vamos a conocer también la situación de los campamentos de verano, junto al presidente de la Asociación Nacional de Campamentos, Julio Martínez, para ver cómo se están preparando para un nuevo verano con pandemia, porque ya sabes, esto es una situación complicada, ¿eh?, para los campamentos. Muchos niños reunidos, sin los padres. El padre, claro, se hace preguntas en casa. Oye, ¿estará mi hijo respetando las medidas de seguridad? ¿Qué tal? ¿Habrá algún contagiado? ¿Algún irresponsable? Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta Julio para ver cómo se presentan los campamentos este verano. Y tenemos mucha plancha relacionada con la actualidad, Pulpo. Vamos a analizar esa sentencia judicial que anula el rescate de la compañía aérea Plus Ultra. Vamos a ver los viajes de Sánchez intentando encontrar nuevos inversores con dudoso éxito. Y todo lo relacionado con la pandemia y las nuevas restricciones que, Pulpo, llegan prácticamente en casa. cascada. Sí, sí, sí, sí. Hay un, se está complicando el tema y yo qué sé, yo siempre lo digo. Es que ha sido muy pronto decirnos eso de que nos quitásemos la mascarilla, aunque realmente, afortunadamente, no le han hecho mucho caso, pero el caso es que a lo mejor los jovencitos quizá sí que se la han quitado antes de tiempo y, y se está liando la que se está liando. Se está notando, sí. En cualquier caso, Gonzalo, que lo pases muy bien. Ya te veo en septiembre, ¿no? Hala, no. Yo la semana que viene sigo aquí. Ah, pero yo no. Y en agosto yo también. Yo me voy. Pero ¿y en agosto no estás? En agosto yo no estoy. Bueno, vaya pedazo de vacaciones, estás pillado. Pero ¿cómo me puedes estar diciendo tú a mí públicamente eso? Qué crack. Pero yo quiero ser como tú. ¿Cómo me puedes decir eso? No, oye, también te digo, son unas pedazos de vacaciones, pero el pedazo de curro también te lo has pegado, ¿eh? Correcto, perfecto. Por lo menos lo reconoces y eso lo agradezco. Pues que te vaya muy bien, Gonzalo. Un abrazo, Pulpo. Gracias, bueno. Hermano, gracias. Son las 5:40, las 4:40 de la mañana en las Islas Canarias. Activamos nuestra cámara en Facebook Live. Nos puedes ver ahora por primera vez cómo hacemos la ronda de ponedores en directo. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Es el momento en el que mencionamos a toda la gente que lleva trabajando durante un montón de horas y reconocemos absolutamente el trabajo fundamental que hacen para que España no deje de producir mensajes que nos habéis dejado en facebook.com/poniendo las calles y que los leemos. Por ejemplo, el de Marcos Romero. Él da las buenas noches. Dice: quería que nos saludaras esta noche si es posible. Somos dos trabajadores del Mercadona de Marbella que te escuchamos todas las noches, pero no podemos llamarte. Somos Alberto Tornay y Marcos Romero y manda un fuerte abrazo a todos los ponedores. Pachi Puche nos dice: desde Villanueva, desde Villena, perdón, en Alicante, trabajo en el sector de limpieza. Francisco Acosta Navarra es de Castilla y León y dice que es ponedor reciclador. Fran nos ha dejado una nota de voz desde Quintanar de la Orden en el WhatsApp del programa. Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Fran de Quintanar de la Orden. Hola, Fran. Y voy llevando pacientes al hospital con la ambulancia. Desde las 5 que me levanto, os escucho hasta que termina el programa de Carlos Herrera. Qué bueno. Un saludo y feliz vacaciones. Genial, muchísimas gracias. Me encantan los mensajes de audio en nuestra ronda de ponedores. Mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Pero Isabel Ejea Martí nos ha escrito a Facebook. Dice que se levanta temprano para ir al mercado a vender para el aperitivo unos buenos berberechos, una pata de pulpo y un buen calamar. Por favor, qué rico, ¿no? Qué rico. Mira, Carmen Rodríguez nos escribe desde Almería. Nos dice que nos escucha todas las noches mientras corrige algún que otro examen porque es profesora. Ay, qué bueno, genial. O Juan Manuel Pastor dice que a las 4 arriba que hay que dar el cafelito al personal. Otro currante que a esta hora hace cosas importantes. Efectivamente. Mira, Pirañita desde Utrera nos ha mandado una nota de voz al WhatsApp. Buenos días, familia de ponedores. Hola. Aquí el Pirañita de Utrera, que va por su pescadito fresco al Mercasevilla. Un saludito para todos los ponedores de España y del mundo. Ahí está. Y mis vacaciones para septiembre. Venga, y feliz viernes. ¡Olé! Vamos allá. ¡Hoy ponedor! Qué bueno. Otro mensaje, Alex. Luis Ángel Muñoz dice que trabaja en mantenimiento en una empresa cerámica en Onda, Castellón. Oh, qué bueno, yo he estado en Onda varias veces. David Caldera dice que, Pulpo, yo por supuesto comienzo a las 4:30 la recogida de leche para diferentes granjas de Cantabria. Qué bueno, mira, Juanjo Hernández está en Francia, dice que nos escucha muy a menudo y que trabaja en un hospital. Impresionante. O Gregorio Vilar dice: Pulpo, yo estoy en Andorra, pero Andorra Teruel, trabajo en una granja de cerdas. De cerdas madres. Manu Lorenzo dice que todos los días está despierto a las 4 para ir a trabajar llevando ropa de una lavandería industrial a mataderos, así de lunes a viernes. Wow, qué barbaridad. O Carlos Gómez que nos dice que está trabajando presencialmente en el Real Club Puerta de Hierro, un gran oasis en la ciudad de Madrid. Dice que nos escucha de camino al trabajo todas las mañanas. Mira, Sandra Mosquera Sus Navas dice que está trabajando en una sala de despiece avícola. Genial. O el último mensaje que leo es el de Cristina Soler, que es carpintera del Hospital Perpetuo Socorro de Albacete. Dice: Pulpo, soy la única mujer de mantenimiento de dicho hospital. Qué bueno. Mira, Manuel Mauro Rodríguez dice que es comercial autónomo. Dice que lo nuestro es estar siempre en la calle. Si están puestas, mejor que mejor. Un saludo, ponedores. ponedores. Gracias a los ponedores que nos habéis enviado la información de vuestra ronda de ponedores, vuestros trabajos, vuestros quehaceres, vuestras responsabilidades, que ayuden a que España funcione. Sin ponedores no hay radio, sin ponedores no hay marcha, y esto funciona porque hay gente que se esfuerza para que funcione como tiene que funcionar. Estamos en la semana en la que sois los propios oyentes, los ponedores de calles, los que pedís la canción y encima la presentáis. Gracias por esto. Buenos días, Pulpo. A mí me gustaría escuchar la canción Feo, Fuerte y Formal. Para esos que estamos aquí poniendo los codos y estudiando un ratito, se nos hace más ameno. Muchas gracias. Y, por supuesto, soy ponedor. ¡Ole! Me encanta. Muy buena presentación y buena elección musical. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal, de otra época y corte moral, que resuelven sus problemas de forma natural. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Precederá hasta el infinito y más allá. Y vive Dios, que escrito está. Si te doy mi palabra, no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental. Una de las grandes canciones de Loquillo y Trolodita, presentada y pedida por un ponedor de calles. Me encanta que hagáis esto. Oye, por cierto, somos en Facebook ahora mismo 67.678 ponedores. Con 22 nuevos ponedores que le deis a seguirnos, alcanzaríamos hoy los 67.700. ¿Lo podríamos conseguir? Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado. Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano. Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE. Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder? 5.48, 4.48 en Canarias, se van sumando ponedores, pero todavía nos faltan 10 ponedores para llegar a esa cifra redonda de 67.700 seguidores. ¡Vamos! I see you sitting there all alone, crying your eyes out why everything's going wrong. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Hey, you gotta be strong, you gotta hold on. I said don't give up, no don't. I said don't go around with your things. 5:49, en tan solo nada, dos minutos tendremos a Carlos Herrera aquí en Poniendo las Calles. Pero escúchame, ¿qué hay que escuchar? ¿Qué me estás diciendo? Pues mira, hay que escuchar un WhatsApp que nos ha llegado al móvil del programa. A ver. Pulpo, buenos días. Hola. Soy Domingo Boya. Hola, Domingo. El audio de esta noche, de hoy, va dirigido hacia ti, Pulpo, para desearte unas muy felices vacaciones, porque te las tienes muy que merecidas. Muchas gracias. Muy que merecidas, de verdad. Lo digo de corazón, que llevamos un añito muy complicado, y tú lo sabes mejor que nadie. Todos nos las merecemos. Y nada, y aquí estaremos una temporada más cuando vuelva, esperándote, como siempre, una temporada nueva. Y desde mi rinconcito, como ya sabéis, de Higuera de la Sierra, soy ponedor. Gracias, Domingo, por tu presencia. Un ponedor que siempre está con nosotros levantando España. Es una pasada. Hay que abrir el teléfono. Tenemos que hablar con el posible ganador de la película que hemos representado en directo. Venga, vamos a por él. ¿Cómo se llaman? Se llama Steven. Steven, buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. Hola, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Desde dónde llamas? Pues mira, ahora mismo estoy parado en el País Vasco. Ajá, ¿pero porque estás de paso o te levantas allí? No, soy camionero y voy destino a Inglaterra. Ah, amigo mío, ¿y dónde, desde dónde has partido? Pues desde Almería. ¡Buah! ¿Pero cuántos kilómetros has hecho esta misma noche? Pues esta noche he hecho 800 kilómetros. Madre mía. Bueno, pues nada, tocará descansar un ratillo dentro de nada, ¿no? Sí, ya toca. Genial. Bueno, Steven, no tengo mucho tiempo, pero sí que me gustaría conocer el título de la película que crees haber adivinado. Pues mira, si no me equivoco, es Dos Policías Rebeldes 2. ¡Bien! Sí, señor. Pues oye, te vamos a pasar con el departamento de envíos para que nos des la dirección de dónde quieres que te mandemos un regalo. Y las gracias por escucharnos. Perfecto. Buena y ruta. Y gracias a ti por el programa, que lo escucho cada noche y me da ánimos para seguir. ¡Ay, qué bueno! Muchas gracias, Steven. Mucho cuidado en la carretera. Cuídate, hermano. Gracias, igualmente. Hasta luego, Steven. Bueno, y ya contigo, Alex, que te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Pulpo. Que ha sido un placer trabajar contigo estas dos semanas. Lo mismo digo, sí. Que ojalá las nuevas generaciones de periodistas que se están formando sean como tú. Ahí, me vas. Con mucha fuerza, con mucho ánimo por aprender y que, oye, que no le importan los horarios. Que te deseo lo mejor. Muchísimas gracias, Pulpo. Vale. Que tengas muy buenas vacaciones, tío. Igualmente, Alex. Las 5:51, las 4:51 en Canarias. Carlos Herrera, buenos días. Perfecto. Herrera, buenos días. Bueno, no pasa nada. Vamos a ir colocando la canción que tenemos que escuchar, porque en cualquier momento yo sé que Herrera va a aparecer por aquí. Y hoy vamos a escuchar una canción súper bonita de un cantante, de un artista que está cumpliendo 64 años. Maravillosa canción. Me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta. Yo creo que los fabulosos Cadillacs a Herrera le gustaban. Herrera, ¿te gustaba esto, no? Sí, claro que sí, me gustan, tú dirás. Y Vicentico también, las historias que ha hecho luego en solitario le han funcionado muy bien, ¿eh? Sí, las he seguido menos, pero sí, tienen todo mi afecto, ¿eh? Mira, esta canción, por ejemplo, que yo tuve el placer de disfrutarla, además en Buenos Aires, a lo bestia, esto es todo un himno allí, es una canción que ha sido un pelotazo, mira. Hoy está cumpliendo este hombre ni más ni menos que 57 tacos, ¿eh? Este Vicentico es un tío que van pasando los años y no se le notan, que eso es lo bueno. Qué tío. Que no se le... Bueno, ¿tú qué tal estos días? ¿Estás descansando unos cuantos días, no, Herrera? Pues estaba por aquí, ¿eh? En el Valle del Guadalquivir, bueno, el Valle del Guadalquivir, la desembocadura del Guadalquivir. Oh, qué bien. Y sí, bueno, aquí acumulando fuerzas, entonces, en función del convenio... Claro. Cuando he visto que el comité de empresa se ha retirado un poco, sí. Y tal, he dicho, va, me cuelo otra vez. Porque me obligan a estar unos cuantos días sin hablar por estas cosas de la legislación laboral. Ya, y tú lo pasas fatal. Y entonces he dicho, digo, bueno, pues mira, pues estos días son ideales, ¿eh? Ahora me iré de polígonos dentro de unos días y estaré por ahí, bueno, en fin, ya sabes. En fin. Bueno, Herrera, te has preparado el programa de hoy, pero no has tenido ni tiempo. No, ¿que por dónde empiezo? ¿Qué digo? Pues a ver, vamos a empezar a repasar un poco el tema de la pandemia. Sánchez, que está haciendo turismo en Estados Unidos, que no le estaba viendo nadie. Superman, sí. Y es que poco más, porque tampoco hay mucha noticia, ¿eh? Sí, bueno, pues pues algo de eso tendré que decir. Bueno, ¿y qué digo del viaje de Sánchez? Pues, sí. Pues que no se le esperaba y que nadie le ha recibido y que no tiene nada que contar. Perfecto, pues vale. Eso mismo. Así bueno, lo voy a decir. Pues Herrera, habita Secún. Bueno, pues, ¿y tú dónde estás? Yo estoy ahora mismo en el estudio de Los Ponedores en Madrid. Hoy me cojo las vacaciones y en cualquier momento a ver si nos cruzamos. Vaya, pues ya sabes dónde estamos, yo estaré por aquí. Habito Secún, en Kensington. O sea, en Kensington, exacto. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trucks, compartimos la carga. Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Hasta el 25 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón piel de sapo origen España por solo 54 céntimos el kilo. Y también el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour por solo 6,99 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor. ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en LíneaDirecta.com. Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien. Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas. Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres. En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde. Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder? Línea Editorial. Cadena COPE. Detrás de decisiones en apariencia técnicas del Banco Central Europeo se perfilan cambios decisivos hacia una mayor profundización en la unión monetaria y, por añadidura, política. Christine Lagarde justificó ayer, con las incertidumbres sobre la pandemia, la decisión de no tocar los tipos, aunque temporalmente la inflación supere el 2%. Ese 2% no será ya un tope, sino un referente al que aproximarse.